dice: el Dios de ustedes dice, consuelen a mi pueblo, consuélenlo, hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. Isaías 40, del 1 al 5, para los que lo quieran ver. Buen día para todos. Tengan ustedes paz. Bien, vamos a trabajar este texto que nos leyó Mario. Vamos a sumarle uno más, también del profeta Isaías. Esto solamente vamos a hacerle caso a Pedro, que estuvimos estudiando las cartas de Pedro. Y en la primera y en la segunda nos refiere una y otra vez a leer los profetas. Dice: acuérdense de los profetas, busquen los profetas, y por algo será. Si Pedro en un arranque de su propia vejez, que se vuelven, los viejos se vuelven machacones, ¿viste? Entonces te dicen las cosas 10 veces. Lo voy a decir de vuelta: los viejos nos volvemos machacones. Ahí son un poco más serio. Y él insiste con esto de volver a los profetas y de que uno relea la historia del pueblo de Israel y cómo es que esa gente fue sostenida en la fe a pesar de la circunstancia. Y ahí están justamente que son los profetas, que son esto. Vamos a leer hoy otro texto de Isaías, que no son sacerdotes, no son reyes, no son políticos, no son de los sabios que escriben los proverbios y te dicen, mirá, esta es la mejor manera. No, son gente que sale al cruce de una circunstancia. Salen al cruce y leen el corazón de Dios de acuerdo a lo que está ocurriendo en esta realidad. Pero saben también que esa lectura va a afectar al futuro. Y estos profetas entonces son una mezcla de lo apocalíptico, si no les das bolilla, y lo esperanzador, si sí le das bolilla. Entonces, esta realidad leída según el corazón de Dios te va a decir que es posible vivir de otra manera, y también te va a decir que es posible que te caiga el juicio de Dios arriba de la cabeza si no te arrepentís. O sea, todo el tiempo los profetas mezclan estas dos cosas. A veces a uno le agarran los ataques de la apocalíptica solamente, y entonces los predicadores nos ponemos imposibles cuando nos ponemos súper apocalípticos y amenazantes, y solamente sabemos provocar temor, miedo y esas cosas. U otras veces nos agarra el ataque de la super esperanza y todo está bien, todo es igual, nada es mejor, lo mismo es un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, y tampoco es así. Así que leer una y otra vez a los profetas te pone en el eje, ¿sí? Te encuadra. Vamos a leer Isaías 11. Isaías 11, que es una de las grandes promesas del reinado mesiánico. A Isaías, unos cuantos lo han mencionado como el protoevangelio, o sea, eso que ya preanuncia el evangelio de Jesucristo. Y acá mezcla la historia con la promesa con una sencillez fantástica. Dice Isaías 11: una vara saldrá del tronco de Jesé, un vástago restoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencia según los rumores. defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El lobo convivirá con el cordero. El leopardo se acostará junto al cabrito. El becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará daño, mal ni daño alguno en ninguna parte en mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Es palabra de Dios. ¡Wow! Esto es una manera extraordinaria de percibir el futuro. Y esta mezcla que se da dentro de la persona por todas las descripciones de cómo es el Mesías, cómo piensa, cómo siente, y tiene esto de ese juego permanente, ¿no? Reposa en él el espíritu del Señor, que es una mezcla de espíritu de sabiduría y de inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor del Señor. Y aparece una nueva descripción de una mezcla rica de cómo son los santos del Señor. Algunos piensan que los santos son solamente gente así, con la cara seria, que a todo le echan un juicio encima, ¿no? Y no, tienen la cabeza cerradita. En inglés le llaman narrow-minded, o sea, cuando alguien es así, que no lo podés abrir, pero ni a garrotazos, ¿no? Dice, no, acá hay conocimiento, hay temor de Dios, hay sabiduría, hay una mezcla dentro de el Mesías, dentro de nuestro Señor Jesucristo, pero también te va a decir que genera un reino estrafalario. ¿Sí? ¿Cómo es un reino estrafalario? Y en todo caso, la pregunta más rara es, ¿un reino estrafalario como este, que vamos a releer, cómo se gobierna? ¿Y qué tiene que ver con nosotros esto que vamos a releer ahora? Dice, el lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acuesta con el cabrito, el becerro y el león y el animal engordado andan juntos, y un chiquillo los pastoreará. ¿Qué es eso de un chiquillo los pastoreará? Para mí es lo más sobresaliente de toda la lectura. O sea, surge un nuevo hombre de la vara de la descendencia de David, por decirlo en palabras más fáciles. Surge un nuevo hombre con unas características especiales, y aparece un mundo donde los irreconciliables viven reconciliados, donde se bajan los montes, se levantan los valles, donde el conocimiento y la alegría andan juntos. Dice, ¿cómo se gobierna eso? ¿Es posible? Algunos dicen, no, directamente no es posible, esto es una fantasía y listo. Yo me animaría a pensar que acá lo esencial es el reinado del Mesías como un reinado novedoso, donde las cosas imposibles sencillamente no lo son tanto, donde es posible. ¿Sí? Voy a decir alguna barbaridad, ustedes me van a perdonar. Yo de vez en cuando tiro alguna barbaridad y ustedes me ayudan, porque me perdonan, porque son buenos. No hace mucho me encontré con un joven que era de los adolescentes y después de los jóvenes de la iglesia en Temperley, y me dijo la siguiente frase. Él después tuvo que mudarse, se fue a vivir a otro lado, lejos, y bueno, por supuesto no fue más parte de la iglesia de Temperley. Y años después me dice la siguiente frase: Julito, vos nos jodiste la vida. No, los pastores no dicen eso desde el púlpito, pero bueno. Así que yo, ¿qué te hice yo? vos nos presentaste una iglesia imposible. Vos nos presentaste una iglesia que no existe. Nos presentaste una iglesia que no pude encontrar en ningún otro lado. Nos presentaste una mezcla de libertad, de santidad, de crítica, de misericordia, de gente de distintas razas y distintas clases sociales, de distintos pensamientos ideológicos, que misteriosamente nosotros vivíamos juntos y no nos dábamos cuenta, ¿no? Otra de los chicos de allá, que hoy no es ninguna chica, tiene 40 años, me dice, era tan fácil lo que nosotros vivíamos en Temperley, era tan sencillo. Y después, al tiempo que vos te fuiste, nos dimos cuenta que no era nada sencillo, era un lío bárbaro. Y digo, ¿cuál es el misterio de todo esto? El misterio es este, que está acá, bien dicho. El lobo y el cordero juntos. El leopardo se acuesta con el cabrito, el becerro, el león y el animal engordado juntos. Y un chiquillo, un niño, los pastorea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es posible que anden juntos el leopardo y el corderito? Y no, el leopardo se lo va a comer. A menos que haya un chiquillo que lo gobierne, que lo pastoree. ¿Y cómo es ese chiquillo? Hace poquito, en la reunión del consistorio anterior, yo les leí a los ancianos un texto muy particular del libro de los jueces. Léanlo en su casa, porque es una barbaridad, no se puede leer muy en público, eso pues queda mal. Y es cuando sube como juez de Israel Abimelec, jueces 9, no lo busquen ahora. Y el tipo, con un montón de artimañas y con un montón de mentiras y de traiciones y de muchísimas muertes, logra instalarse como el mandamás. Y hay un montón que le permiten ser el mandamás, porque, digamos, les conviene que ese mandamás sea el nuevo mandamás con las manos llenas de sangre, pero no importa, es el nuevo mandamás, ¿sí? Y esa es una manera de ejercer el poder, es una manera de gobernar. La Biblia está llena de esa manera de gobernar. Hay un montón de gente que suben así al trono y gobiernan despiadadamente. Cuando digo despiadado, es sin piedad. Sin piedad gobiernan los impíos, los que no tienen a Dios. Eso quiere decir despiadadamente, sin Dios. Pero hay otras maneras de gobernar. Y en el peor de todos los momentos de la historia de Israel, hay un chiquito, un chiquillo, que está durmiendo en el templo, que aparentemente no se dedicaba a nada más que hacer esto que hizo Sarita hoy, de venir y prender una lucecita. A eso se dedicaba. Dice también que escaseaba la palabra del Señor en esos días, donde nos quiere decir que si no escasea y abunda la palabra, a lo mejor se vive mejor. Pero eso es otra consideración. Y en eso, una noche, el Señor llama. Una palabra. Tu nombre. La palabra es tu nombre. Un llamado. Samuel. Samuel. Ustedes conocen la historia. El chiquito este va, le dice al sacerdote, no, yo no te llamé, andá, volví a dormir. Y otra vez, y otra vez. Y al final el sacerdote le dice, yo sé por dónde viene esto. Yo la veo venir. Decile, acá estoy. Entregate, presentate. Y después decime todo lo que te digo. Todo. Todo lo que te diga me lo vas a contar. Esa es otra manera de gobernar al pueblo. Es un chiquillo, un niño, que escucha el llamado, y ese niño es la bisagra política de Israel. Y ese niño es la bisagra espiritual de Israel, y ese niño es la bisagra del conocimiento en Israel. Porque trae la paz, trae el orden, trae la palabra de Dios, trae un tiempo de sosiego, de consejo. Y se juntaba la gente para escucharlo una y otra vez, y acá y allá. Y cuenta hermosamente esto la Biblia. Bueno, son dos maneras de gobernar. Esta, la del niño, es gobernar a la manera de Dios. Es escuchar el llamado. Es ponerse a disposición. Es no negarse uno a entregarse a ese llamado y trabajar por la paz de su propio pueblo, ¿no? Eso es una manera preciosa. Ahora, esto que está en la Biblia, y de alguna manera, alguna experiencia que hemos tenido nosotros, nos dice que estas cosas no son imposibles. ¿Se entiende? Que esta manera de vivir reconciliados, cabritos y leopardos, y becerros y leones, y bebés que están metiendo la mano en la cueva de la víbora, y esos ratitos. Yo tuve una experiencia hermosísima. Teníamos un ranchito en San Vicente, rancho de verdad, techo de paja, un rancho. un rancho. Y había una pareja que tenía unos nenes ahí que vivían. Y que nosotros teníamos un perro Doberman gigante. Gigante que cuando llegaba a la mesa le pegaba en el pecho. Cuando yo digo gigante, era así. Y se llamaba Totó. Y con ese nombre no podía ser malo, ¿no? Y esta pareja tenía un bebé que no caminaba todavía. Gateaba por un deck que había allí. Y se subía arriba del perro, del Totó. Y le agarraba las orejas y se las amarreaba para todos lados. Y apenas le salieron los dientes, este bebé iba y le mordía las orejas de Totó. ¿Y Totó qué hacía? Lloraba. Con un mordiscón se lo podía comer. ¿Y qué hacía Totó? Lloraba a ver si alguno de nosotros iba y le sacaba de encima esa alimaña. ¡Qué maravilla! Y yo digo, esto es posible entonces, ¿no? Que hay ratitos, hay instancias en las que Dios te deja ver un ratito de Isaías 11, donde el bebé y el perro feroz, que tenía unos dientes que no te digo... Así como mi meñique eran sus colmillos, más o menos. Era una bestia, literal. Y sin embargo, Dios te muestra en un ratito la posibilidad. No es que todos los perros Doberman son así como Totó. No es así, ya lo sé. Pero te muestra la posibilidad. Entonces yo quisiera que esta comunidad que aquí se reúne lea otra vez su propia historia, su propia experiencia, a la luz de estas promesas, y entonces aparezcan las personas que son llenas del Espíritu del Señor y que aparezcan llenos de temor de Dios y de conocimiento y de sabiduría y de gracia, y que aparezcan los que bajan los montes y levantan los valles, y que aparezcan los que pueden convivir leones y becerros y lobos y corderos, y que exista la posibilidad de que dentro de nuestra comunidad el bebé pueda meter la mano en la cueva de la serpiente y tranquilo, bien. Porque eso es una manifestación del reino de Dios. Y lo primero que predica Jesús era un mensaje tan cortito. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál era el primer mensaje que predicó Jesús? ¿Cuál era? Eso. El reino de Dios ha llegado. Sí, Señor. El reino de los cielos ha llegado. Y este me viene a convidar galletita, mira. Ese es el mensaje tan breve, tan significativo, tan revolucionario, tan fantástico, en el sentido en que la literatura habla de lo fantástico. Y esto es un pensamiento, esto es una cosa que a alguien se le sube a la cabeza o al corazón, pero que no está ligado a la realidad. Pero... diría muy bien Vargas Llosa que las novelas son mentiras que ilustran verdades. Y yo creo que alguna de las cosas de novela que nos han tocado vivir entre nosotros son para ilustrar verdades, son manifestaciones del reino de Dios que uno debe creer. ¿Se entiende? Y en la medida en que nosotros, y ahora hablo de muchos de nosotros, en la medida que nosotros guardemos un corazón de niño, es posible el gobierno del pueblo de Dios en esos términos, en los términos del niño, donde no hace falta que corra sangre, donde nos cuidamos unos a los otros, donde nos respetamos muchísimo, donde unos velamos por la libertad de los otros, donde estamos atentos y sensibles a las necesidades, a las flaquezas de los demás, y de eso se trata el pueblo de Dios, ¿no? Y creo que aquí hay un cuadro hermoso, y voy a terminar con esto, que es como empieza el Mesías de Händel. Empieza con la primera palabra que hoy nos leyó Mario en Isaías 40. Dice, comfort ye, my people. Que quiere decir, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y eso más que un mandamiento, es un programa. No es un mandamiento, es un programa. Si es que uno quiere que el pueblo de Dios funcione como tal, si el pueblo de Dios, la casa de Dios, la reunión del pueblo de Dios tiene eso del consuelo, entonces eso se vuelve un programa de vida. No es una cosa ocasional, en absoluto ocasional. Se trata de un programa, de un entendimiento de cómo funcionan las cosas. No estoy acá para fusilarte. Estoy acá para consolarte, para hacerte bien. Para que los débiles, en medio del pueblo del Señor, se sientan protegidos de los fuertes. ¡Ja! ¿No dice eso lo que leímos hoy? ¿No nos va a decir eso otra vez Händel el miércoles a las 7:30? ¿No va a arrancar así? Que se baje todo valle, todo monte, y que se levante todo valle, y hágame un caminito en el que se pueda caminar, che. ¿No será posible? Y lo digo así, como posible. Nosotros no nos pasamos la vida corriendo arriba del agua por el hecho de que Jesús una vez caminó arriba de las aguas, pero decimos que es posible. ¿Sí? Y no nos pasamos la vida multiplicando panes y peces, porque una vez Jesús multiplicó panes y peces, o si querés, dos veces, que alimentó a 4.000 y a 5.000. Trabajamos, juntamos los mangos y compramos los panes y los peces. Pero es posible. Es posible. No nos pasamos tampoco la vida con un látigo en la mano echando mercaderes del templo. No, no. Ni vendemos látigos en la entrada para que ustedes sepan bien cómo se hace. No, no, no. Pero decimos que es posible. Y que está muy bien que el pueblo de Dios sepa que a los mercaderes se los echa con el látigo. Es posible. ¿Está bien? Y así se pueden leer muchos de los milagros y de las acciones de Jesús. Como que es posible que eso ocurra y que eso se haga desde el corazón de un niño para que se bajen los montes y se levanten los valles y sea posible la convivencia entre desiguales. Y no hablo de la convivencia entre iguales, sino entre desiguales. Que gente de distintas tradiciones, de distintos poderes adquisitivos, de distintas ideologías, de distintas formas de culto, de distintas mañas, como todos nosotros somos, el reino de Dios nos agarra y nos llena de un espíritu de esta naturaleza para que entonces sea posible. Que así sea. Que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Díganle que ya pagó, ya está, ya. Díganle que son días buenos para vivir de la mano del Señor. ¿Oramos? Bendito sea tu nombre, Señor y Dios, creador del cielo y de la tierra y renovador del cielo y de la tierra. Todo es tuyo. todo es tuyo. Y vos sos capaz de hacer de nosotros cosas nuevas una y otra vez. Tené misericordia de la dureza de nuestro corazón, así como sos capaz de traernos la convicción de nuestros pecados, traenos la convicción del perdón de nuestros pecados, de modo que llenos de gracia y de misericordia podamos convivir con los que no son iguales a nosotros. En el nombre de Jesucristo así rogamos. Amén.